mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Qué raro que está Luis, che, se escucha re raro, Nacho. Lo voy a decir de vuelta, Nacho. Fíjate a ver si tocaste un botón mal o pasó algo, a ver, otra vez. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. ¿Sabes que a mí me recuerda una voz que tenemos acá en la, muchas veces, que cuando era presencial traía dulce, salado, todo para tomar el mate? ¿Cómo se extraña, Nacho? ¿Cómo se extraña? Y es así, no es una ilusión auditiva, no es una alucinación auditiva, es la doctora Catalina Galati que hoy me acompaña, porque el compañero que me fue de viaje, y bueno, nada, se fue. No importa. Acá nadie es imprescindible, muchachos y muchachas. Por si no se enteraron, nadie es imprescindible. Así que bueno, gracias, doctora Galati, bancando la parada. Por favor, vamos a ver que después Luisito nos diga que hicimos las cosas bien. Ah, vos sí, pero yo, de columnista a co-conductora, Luis. A co-conductora. Muy bien. Bien, este programa se transmite a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo, y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con el compañero Nacho Álvarez González, que ha cumplido años. En el Facebook decía 32 años. No sé por qué, un error garrafal, es como que en el mío diga que cumplí 42, pero bueno, no importa. Así que un abrazo y un saludo acá de todos los Oíd Mortales para nuestro operador de lujo. Podés comunicarte también con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y podés escucharnos otra vez por www.laretaguardia.com.ar los días martes, los días jueves al mediodía. Y también podés entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y en esta parte tendría que aparecer Luis diciendo en las otras emisoras en donde nosotros salimos. No sé si a lo mejor... yo me inspiro, me concentro y vuelve la voz de Luis y nos dice por qué lado puede ser que salgamos, porque salimos en la radio de Santa Teresita, salimos en Radio Libre, creo. No, la inspiración no me alcanza, la concentración fue poca, Catalina, así que bueno, no importa. No te preocupes, Cristina, salimos en Múnich. Salimos en Múnich, me estás corriendo. En directo, en Nápoles, ya a las 10 de la noche. Ya pasamos. Ya estamos. Ahora estamos en Múnich, decís vos también. Ahora seguro estamos en Múnich. Esperemos bien. Un poquito, pero seguro que estamos. Bien. Lo están escuchando. Somos internacionales ya. Seguramente en Múnich o en Nápoles, no sé si estarán pasando las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, pero mañana hay un paro de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, médicos, médicas, todos los profesionales y profesionales, las profesionales no médicos y no médicas, de paro, hospitales, centros de salud. Así que si tenías algún turno programado, una cirugía, una sacadita de muela, una plaquita, una biometría, olvídate porque está todo de paro. Igualmente, en general, creo que todos y todas hemos organizado con nuestros pacientes para que nadie de los que tenían ya algo programado se viera complicado. En mi caso personal, mis pacientes de mañana fueron atendidos el viernes pasado. O sea, nada, digamos que el paro les vino bien, los atendimos antes. Y también vamos a charlar, porque no solamente la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires está con problemas, sino que también la educación, vaya novedad que estoy diciendo, ¿no? Así que vamos a hablar con un compañero que es docente, Rodrigo Ferreira, también compañero de la retaguardia. Y bueno, vamos a charlar, Ferreiro, perdón, y vamos a charlar con él acerca de qué es lo que está pasando con la docencia y la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que tenemos así como un compilado. Y también corresponde que saludemos a nuestros amigos y amigas de la Cole, como le decimos con cariño. Yanato va para todos. Estamos en el año nuevo. Empezó con la primera estrella del 25, o sea, de ayer, y sigue hasta mañana. Así que estamos de festicholas y cenas, momentos de pensar y de festejar y de celebrar y de estar en familia. Y también yo voy a saludar hoy a mi nieto mayor que cumple 17 años y le voy a dedicar algún tema musical. Y no le jugué, Cata, yo generalmente le juego, ¿viste? Derecho. ¿Pero qué revés. Pasó? 17, qué linda edad, volver a los 17. Volver a los 17, exactamente. Qué linda edad. Exactamente. Pero le teníamos que haber jugado, che. Sí, pero yo me bajé muy temprano del colectivo ahí en la lotería de la otra cuadra del hospital y estaba cerrado todavía y no pude jugar igual. ¿Qué bueno, va a juguemos ser? Mañana, juguemos al 17 Dale. Y al 71. Dale, ahí está, derecho y revés, por las dudas. Exacto, por las ahí dudas. Está. Bien. Si a Nacho le parece, vayamos a la primera pauta, alguna cosa que vos ya sabés lo que tenés que hacer, Nacho, porque ya más vale, y volvemos otra vez al piso. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Muy bien, ay, Cata, ahí está. Será posible. Horas y horas, tengo que decir eso solo y mejor. Caramba. No, muy bien, Cata, muy bien. Cata, ¿cómo estamos con la salud pública, la salud mental y la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa? ¿Que era a los hijos se les dio por matar a los padres? ¿Viste? ¿Qué está pasando, Cata? Porque antes pasaban otras cosas, no sé. Antes los hijos no mataban a los padres, no sé qué está pasando. ¿Cuánta cosa loca? Bueno, pero viste cuando la otra vez hablábamos de la salud mental, de lo que pasaba con las madres que iban al Congreso a plantear todo esto de qué pasa con la salud mental, que había que hacer toda una reforma, qué pasaba con las adicciones. ¿Viste esta semana con esto de una granja, de un conocido? Sí, me acordé. Un hombre tan conocido que los incentivaba a dejar y bueno, y que los padres dicen, no lo saquen de ahí, ¿viste? Porque los chicos están bien, no lo saquen de ahí. Es esta desesperación, ¿qué hago con mi hijo? Digo, a mí, ¿sabés qué? El otro día lo hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la violencia y la violencia con las mujeres y que la económica? Y todos te hablan de lo mismo, ¿viste? Las políticas públicas. Acá me parece que lo que hay que poner también es un dinerillo, ¿no? Porque sí. Si no sabes dónde dejar a tu hijo, si dicen, bueno, hagan todos los procesos que quieran, pero al chico déjenlo en esa granja, pero te hablan de servidumbre, te dicen que hay que sacar las adicciones de la salud mental, y era también lo que habíamos hablado la otra vez, pongámonos de acuerdo en que es riesgo cierto e inminente. una madre que tiene a un hijo con una adicción, ¿qué es riesgo? ¿Y qué pasa con ese chico? Bueno, ¿qué le pasó? Pero sí están esos homicidios, es terrible. Pero bueno, yo escuché a un médico del Hospital Álvarez, que aparentemente es uno de los pocos hospitales que tienen algún dispositivo que tenga que ver con adicciones, porque la realidad es que a donde vos vayas a atenderte en salud mental, no hay nadie especializado en adicciones. Es como que vos digas, miren, a mí me duele el estómago, mire, discúlpeme, acá no hay nadie que se especialice en el estómago. Exactamente. Así que siga buscando. Exactamente. ¿No? O sea, mirá, incluso hay lugares donde yo me acuerdo hace muchos años que era esta persona era adicta a un medicamento porque la habían operado y le daban, suponete que te diga yo, no sé, algo símil morfina. Sí. Y después no podía salir de esa adicción. Bueno, la madre lo llevó a 2 millones de lugares y te decían, ah, no, pero esa es una medicación, es legal. Es decir, con una receta, él se la compra, sí, bueno, pero se inyecta, pero ya pasó el tiempo de la operación, ¿cómo hacemos para contrarrestar esto? Y te dicen que no, ¿y dónde va? Por eso el auge de estos lugares, ¿no? Y la posibilidad de que vos encontrés un lugar así donde puedas tener a tu hijo, a tu hija, y que lo puedan ayudar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Es la desesperación? Es la desesperación, pero tampoco sabemos si está en manos de gente que sabe. Porque también es la otra, ¿no? Te dicen, es un psicólogo, es una psiquiatra, pero en una de esas no se especializa. No todo el mundo sabe. Yo siempre digo lo mismo, a mí dame un caso de familia o de salud. No se te ocurra darme algo comercial porque quebrás. Entonces, no debe ser fácil todo esto del abordaje. Sí, igual yo pensaba... Riesgo, ¿eh? Yo conocí tanta gente con título, pero que tampoco sabe. No, claro. Voy un poco más allá, ¿no? O sea... Pero eso seguro. Pero también lo hablamos, Cristina, la otra vez creo que cuando hablamos de salud, tampoco uno puede depender. Si vas a la guardia del día martes, tienen un concepto de lo que es el riesgo cierto e inminente, de lo que es la contingencia, de si esa persona voluntariamente o no se puede internar, ¿no? Uh-huh. Vas a la del jueves y tienen otro concepto. Bueno, y si hacemos una aclaratoria, ¿qué es una contingencia? Porque es lógico que la madre de un pibe te diga, ¿cómo que no está en riesgo? Si roba, si me roba a mí, si va a la calle, si en la desesperación por conseguir droga le roban, lo golpean, lo matan. Se lastima el mismo. Se lastima. Entonces, ¿no hay un riesgo? No hay que... Siempre hay un riesgo. Para él mismo, para la persona misma y para los demás. Obvio, siempre hay un riesgo. Pero porque en su desesperación también puede hacerle daño a alguien. No sé si en la desesperación de algo alguien dice tengo que matar a mis viejos. Qué locura, ¿eh? Esas cosas, eso me pareció un tema y todo mezclado con plata, ¿no? Todo mezclado con plata, porque en definitiva todo mezclado con un tema económico, ¿no? De llevarse la plata del viejo, de la vieja, para cobrar hasta la herencia, digamos, y no repartirla. ¡Qué terrible! Tremendo, tremendo, la verdad, patético, no. Patético, porque no estamos hablando ni de clases bajas, porque no. Estas cosas siempre se piensan muchas veces la delincuencia, la adicción, en clases bajas, y esto no es clases bajas, ninguno de los casos que estamos escuchando. ¿Ninguno? Tremendo. No están viviendo en un barrio vulnerado ni nada por el estilo, ¿eh? No. Entonces, no. La verdad que hay que tomar las cosas, digo, más en serio. Me parece muy, muy simplón esto de hay que modificar la ley, ¿no? Uh-huh. No digo que no tenga lagunas, no tenga falencias, hay gente especializada, todo lo que vos quieras, pero me parece que hay que tomar políticas eficientes. Y que tengamos todos un criterio. Bien. Cata, vamos a dejarlo a Nacho que ponga algún separador y volvemos porque en un ratito ya vamos a tener a un invitado. Cata, ¿te parece? Perfecto. Perfecto. Yo después, viste que estamos, Luis siempre habla de qué pasa en Cava, ¿viste? Sí. Y yo busqué algo, salud trans en Cava. Ah, qué bueno, me encantó, me gustó. Falta medicamentos porque tengo que estar a la altura de Luis. Tranquila, tranquila, que no pasa nada. No es fácil, no es fácil. No, tranquila, Cata, está todo en orden. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y la verdad que ahora, perfecto, acá está, ya está. Ya estás contratada, listo. Contratada. No tiene secretos la radio para mí. Luis puede subirse al avión que quiera, irse a donde quiera, que acá está todo arreglado, no tenemos ningún problema. Por suerte. Lo único que me falta buscar es a dónde se retransmite el programa, que todavía no me acuerdo y estoy tratando de concentrarme, a ver si a lo mejor me viene la imagen o la voz, digamos, y puedo recordar en dónde es que se retransmite el programa, aparte de en la M690, en la Retaguardia, no me acuerdo dónde, ¿viste? No, ahí no te puedo ayudar. Bueno, si querés te digo, les digo a ustedes por dónde se retransmite. Por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, los martes a las 20 horas. Por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Y Radio Nehuen es www.radionehuen.org. punto radio 12345.com los martes a las 19 horas. ¿Está bien? ¿Ya te recordás? Pero, ¿viste qué fuerza que hice, Cata? Hice fuerza y apareció. Salió. Buenas noches, Luis. ¿Qué haces? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, Nacho. Hola, Cata. Hola, Cristina. Bien, trasnochando un poco. Ajá. Se te ve muy bien, se te ve muy contento, muy bien, me alegro. Sí, así es, así es. Estoy en estos momentos 1:24 de la mañana. Así pobre, que... Imagínate, Nacho, si tuviéramos que estar a la 1:24, pero no me agarran ni ahí, mira. Por más que mañana ya paro, no importa, no. 1:24, es ahora hay que dormir, no es para hacer, es. Estar haciendo bueno, radio. Pero para hacer la culpa no es mía si tenemos un programa donde uno va con 5 horas de diferencia, pero bueno, ya está. Bueno, estamos. Bueno, bienvenido a tu pedazo de programa, Luis. Ya estás. Si no, querés, pero ya estuve escuchando y. Sí, ya estuve escuchando y ahí con Catalina está todo resuelto. Totalmente. Yo desde acá, si quieren, sigo viaje, por unos días, por una semana, no hay problema. Qué sacrificado lo tuyo, qué sí. Sacrificado, la verdad. Y un poco, no te creas, viajar cansa. Ay, sí, sobre todo. ¿Cómo si me gustaría ese cansancio, querido? Pero no te estás viajando vos. Tenés vergüenza. Bueno, contanos, Luis, ¿querías hablarnos de algún tema en particular? Puedo comentarles un poco por dónde estuve hasta ahora y qué es lo que vi. Ahora en estos momentos estoy en Múnich. Llegué hoy a las 7 de la tarde de aquí, desde Roma, pero estuve 3 días en Nápoles y en la costa amalfitana. Maradona es impresionante, lo que es Maradona en Nápoles. Donde vas hay algún cartelito, alguna camiseta, algo que refiere a Maradona, una pintada en una pared. Y bueno, y Nápoles es Nápoles. Lo que sabemos y lo que podemos saber de los italianos, de nuestros antepasados, por lo menos de los míos. ¿Qué pasó en Italia? Qué grave. Oh. Mira, en Italia ayer, la verdad que yo domingo estuve haciendo una excursión a la costa amalfitana, pero con una tormenta terrible, llovía torrencialmente, así que prácticamente no pudimos recorrer nada, pero llegué empapado al hotel, empapados, así como si me hubieran tirado 3 baldes de agua juntos. Y la verdad que tampoco los días anteriores se notaba, por lo menos en Nápoles, que había elecciones. Además, en Italia las elecciones no son obligatorias. Entonces, entre la decepción que hay en buena parte de la ciudadanía y la lluvia torrencial, que no solo en Nápoles llovió, sino en varias ciudades de Italia, hizo que fuera el 50% de la gente a votar. Y bueno, por supuesto se dio lo que se sabía, que iba a ganar la ultraderecha, ¿no? O sea, ganó la ultraderecha con el apoyo de una derecha que antes que esta que ganó, a Berlusconi le decían la ultraderecha, pero hoy Berlusconi es una derecha light. Pero por supuesto que ganó y va a gobernar con el apoyo de Berlusconi y del otro partido Forza Italia, el otro partido también de la derecha, la centroizquierda, el PD, o sea, el Partido Demócrata, entre otros están en distintos partidos de centroizquierda y el Partido Comunista, han sacado un 25%, si bien es una primera minoría, pero lo que, bueno, deben de haber escuchado ustedes también las noticias en Buenos Aires, el plan de esta mujer que va a ser consagrada primera ministra es, bueno, reducción de impuestos, prohibición a los inmigrantes de entrar en Italia, ajustes, ajustes y más ajustes, ¿no? Y bueno, creo que lo que está pasando en otros países de Europa, no nos olvidemos que en España también el año que viene va a haber elecciones y el partido de Abascal, Vox, está avanzando también terriblemente, ¿no? Pero bueno, así estamos. No, por ahí alguna pintura de color de lo que es Nápoles, ¿no? Yo les comentaba que para quienes quieran irse de vacaciones a alguna ciudad sin extrañar Buenos Aires, vayan a Nápoles. El caos del tránsito es igual o peor que en Buenos Aires. No se respeta absolutamente nada, no hay semáforo que valga, no hay líneas cebras blancas que valga, tanto peatones como conductores, ¿eh? Y ni hablar las motocicletas. ¿Y el subte funciona bien, Luis? En las líneas de subte. Mira, me pasó algo, que yo tenía que ir a sacar un pasaje en tren, entonces me tomé el subte. 2-3 estaciones, que es la estación Garibaldi, que termina, una de las líneas termina en una estación que se llama Garibaldi, que es donde está la terminal de trenes, el terminal central. Y estuve esperando 40 minutos, y no se sabía por qué. Y a la vuelta, cuando voy de Garibaldi, de nuevo para la que me tenía que ir yo, otros 40 minutos, el andén estaba repleto. La estación 9 de julio de la Iña B es un paraíso al lado de eso. Y nadie sabía por qué. Yo le pregunté a un muchacho que era un trabajador allí, en un momento le digo, pero entre medio italiano, medio castellano, y él también, me dice, y 3 días, viernes, sábado y domingo, estuvo cerrado 4 estaciones antes de la terminal de Garibaldi, como si acá en alguna de las líneas cabeceras en las 4 estaciones anteriores la cierra. Y me dijo, hay elecciones, estos políticos hacen eso por las elecciones, así que mañana se va a normalizar. Yo, por las dudas, hoy me tomé un taxi hasta la terminal del ferrocarril porque no quería hacer la experiencia de estar 40 minutos otra vez Por supuesto, tampoco funcionaban las escaleras mecánicas ni demás, ¿no? Y como si estuvieras en Buenos Aires, Luis, no sé para qué te fuiste, la verdad. Exactamente, las veredas. Tanta guita que gastaste en ese avión, déjate de joder, te hubieras quedado acá. Mañana las teníamos cabro, tomábamos las veredas rotas. La pasaba más divertido. Las veredas rotas, que sabes cómo se restregaría las manos la Reta acá haciendo negocio, componiendo, poniendo baldosa. Impresionante. Pero bueno, la semana que viene les cuento más. Bueno, gracias, Luis. Nacho, vamos a un separador que ya tenemos a nuestro invitado en línea, ¿sí? Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Estamos en Oíd Mortales. Muy bien, doctora Galati. Dios mío. Usted me va a matar de un síncope. Mire que mañana hay paro en los hospitales, por el amor de Dios. Va a haber guardia. Me van a echar una vez que conseguí este trabajito. Bien, y estamos en... Porque la salud no solamente tiene problemas en la Ciudad de Buenos Aires. La educación también está en problemas. Y para eso hemos convocado a un compañero amigo acá de la Retaguardia, docente y parte de ADEMIS también. Así que está en línea nuestro amigo Rodrigo Ferreiro. ¿Qué tal, Rodrigo? La doctora Catalina Galati. Luis Angió, no sé, hacete de cuenta que no está. Y Cristina Varela, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, chicas? ¿Todo bien? Gracias. Antes que todo, por la invitación, un gusto estar acá compartiendo el aire con ustedes. Bueno, ¿y cómo está la educación? ¿Qué está pasando? ¿Hay escuelas tomadas? ¿Hay algunos problemitas, no? Sí, hay varios problemas. Sí, justo recién estaba hablando con una compañera del Liceo 5 que lo acaban de tomar. Está tomado el Mariano Acosta también, que tuvo problemas ahí con un corte eléctrico. Digamos, fue un corte eléctrico premeditado por el gobierno de la ciudad. Está empezando una segunda ola de tomas de a poco. La primera fue hace unos años. Exactamente. Hay un en el medio está el tema del cambio de escuela de jornada simple a completa. Muchas escuelas, hay muchos problemas en ciudad con respecto a lo educativo. Hubo un paro la semana pasada, un paro bastante contundente el jueves pasado, que en realidad no fue por la decisión del gobierno de la ciudad de colocar los espacios de mejora institucional los sábados desde este año. Ese fue como el detonante. Hay otras cuestiones que vienen sucediendo a lo largo de estos últimos años. Con respecto a la infraestructura, la falta de construcción de escuelas, la falta de vacantes, unas paritarias también a la baja y totalmente inconsultas. También está dando vueltas el sistema de OSBA, que es un desastre, que está cada día peor, que bueno, en ese sentido hay compañeros y compañeras que se han organizado y van a realizar una nueva movilización y un abrazo al Méndez la semana que viene. Es un contexto muy complejo, muy difícil, donde la ministra Acuña está desatada en redes sociales, atacando a la docencia en general, a los sindicatos en particular, hablando a través de los chicos y las chicas como rehenes, con un discurso muy bélico. Nosotras pensamos que ya está en campaña, es una candidata firme o que suena bastante para ser jefa de gobierno el año que viene, y ese discurso duro invita a un sector fuerte de los porteños y las porteñas que no nos quieren mucho a los docentes y no quieren mucho a lo público. Ustedes recién hablaban que hay paro mañana. mi compañía trabaja en salud, en un CESAC en Mataderos, y estoy al tanto de lo que está sucediendo. Y nada, tanto salud como educación son dos espacios donde la gestión macrista ha hecho estragos y no se frena, lamentablemente. La verdad sería un momento ideal para que juntos educación y salud pudiéramos unirnos, porque tenemos cuestiones en común, como el tema de OSBA, por ejemplo, el salario a la baja, la falta de estructuras, la falta de infraestructuras, la tecnología obsoleta, el burnout en los trabajadores y las trabajadoras. O sea, tenemos un montón de cuestiones en común, tanto educación como salud, y también tenemos en común que tanto la ministra como el ministro parece que los dos tienen ganas de candidatearse. Sí, exactamente. Exactamente, ahí no sé cómo lo resolverán, ¿no? Porque imagino que habrá alguna interna, si las hay, no se sabe todavía si van a haber. Habría que ver cómo se resuelve esto, pero sí, sería interesante que haya una medida en conjunto. Lamentablemente, en uno y otro lado, y también están ahí, por ejemplo, los compañeros y las compañeras que son del gremio de ATO, de SUTECBA. Hay gremios, hay sindicatos que no están a la altura de las circunstancias, que recién ahora se están empezando a mover un poco. Bueno, la UTE ha tenido un sismo la semana pasada, una parte de la UTE decidió abrirse un poco de la burocracia y empezar a agitar un poquito. Se está hablando de un paro de 48 horas para la semana que viene, no se sabe, veremos. El jueves hay asamblea de ADEMIS y veremos qué sucede. A ver, el problema también es que el gobierno de la ciudad ha logrado disciplinarnos a todos y todas descontando el dinero de los paros en un contexto de ajuste. Es muy difícil para algunos compañeros y algunas compañeras sostener dos paros seguidos, por ejemplo. Estamos hablando de, claro, de que el descuento por jornada de paro está cerca de los 3.000, 4.000 pesos. Rodrigo, discúlpame, pero vos sabés que cuando hablabas de esto, la semana pasada escuché que salió un fallo, que por supuesto seguramente van a apelar y etcétera, etcétera, pero que había que devolverles por el paro que se hizo, los descuentos que fueron efectuados. Ni con eso paran, porque mirá que tienen a la justicia también, ¿no?, de CABA. Y sin embargo salió el fallo a favor de los docentes. Pero sí, fíjate también que tenés todo un discurso. Ayer también parece que en una mesa opina Patricia Bullrich, opina Mirta Legrand y te dice de repente con Baradel no se puede. Y Majul también. Estoy. Oh, sí, están todos. Sí, qué suerte que tuvimos. Sí. Pero digo, con esto es terrible lo que hacen, pero los jóvenes sí están con ustedes y los padres también o no. Algunas familias, las familias son más difíciles que los estudiantes y las estudiantes a veces. Yo trato de entender igual la dinámica familiar, pero a veces hay algunas actitudes que son un poco, que entristecen un poco. Por lo menos a mí como docente, yo trabajo en Soldati, yo trabajo en varias escuelas, como todo docente trabajamos en un montón de escuelas, pero acá en Ciudad de Buenos Aires trabajo en el sector público, en Soldati, y ahí es un en el sector de la ciudad que toda esta etapa de ajuste económico se está padeciendo mucho. Y hay veces que hay algunas familias que no terminan de entender que el ajuste lo padecemos todos y todas, no solamente la familia de Soldati. Por supuesto, yo entiendo que yo estoy en otra posición, no vivo en Soldati, tengo trabajo, pero soy un trabajador. Y mi compañera es una trabajadora y sufrimos el ajuste como cualquiera de nosotros que estamos acá. Y a veces no hay compañía en las familias. En otras ocasiones sí, yo estoy en dos escuelas que por buena suerte suelen parar y se explica a las familias cuál es el motivo, se explica a los chicos y a las chicas, y en líneas generales en esas escuelas hay apoyo familiar. Es importantísimo esto que planteas vos, digo, el apoyo de las familias y de los estudiantes y las estudiantes es muy, muy importante, porque si ellos y ellas no terminan de entender lo que estamos planteando, porque además estamos planteando cuestiones económicas, pero también cuestiones que tienen que ver con la mejora de la educación. Digo, en el Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires se plantea que las capacitaciones tienen que ser de servicio. Colocar una capacitación un sábado no responde al estatuto. Yo trabajo en lo que es INTEC, que es la Información de Nuevas Tecnologías. Yo hace muchísimo que no tengo capacitaciones, las tengo que buscar yo por afuera. Hablar con compañeros y compañeras, preguntar por nuevos programas, software que van apareciendo. Y en todos los espacios educativos de ciudad pasa lo mismo. Pero bueno, también aparece, como decías recién, estos discursos de Patricia Bullrich, de una ignorancia tremenda, hablando de la formación docente cuando no sabe absolutamente nada, hablando de Baradel, con el cual yo tengo muchísimas diferencias, pero no las que plantea ella, planteando a Baradel como si fuera un monstruo lovecraftiano que es el culpable de todo. Y bueno, eso también hay discursos dentro de la docencia que son de esa virulencia. Digo, yo tengo compañeros y compañeras que piensan que Baradel es el culpable de absolutamente todo. Bueno, no es así. Pero Rodrigo, por ejemplo, mientras estás hablando uno se va acordando de cosas que viste que parece que hace 20.000 años que pasaron, pero en esta misma lógica que tienen, la reta, ¿vos recordás cuando Vidal decía, cuando empezó un paro, y decía que iba a poner un listado donde todos nos podíamos anotar para ser maestros? Pero así que cualquier chichipío da clase. Eso es de una humillación, de no tener dignidad con respecto al maestro. Sí, yo soy abogada y me voy a anotar y los padres van a dejar que los chicos estén, y yo esté enfrente de una clase, como si fuese tan fácil la docencia. Pero ha llegado a ser esto. Bueno, ustedes no quieren venir, que se anoten. Sí, uh-huh. Es cierto. El famoso rompehuelga, sí. Sí. Sí. Luis, vos querías preguntarle algo a Rodrigo. Sí, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. No, hablando de justamente el tema de las familias, cómo va fluctuando el apoyo o no apoyo, también Larreta y Acuña no solo va contra en su discurso y en su política los alumnos, concretamente, ¿no? Con todo lo que les sacan, los comedores y demás, o ustedes que ya explicaron, los docentes, sino que ahora van con las familias, porque de la noche a la mañana tienen un plan de ir cambiando las escuelas de jornada simple a completa y a la familia le desbarajuste la vida, porque hay padres y madres que tienen organizado su vida en función de los horarios de los chicos, que van al colegio, que los tienen quizá después en otra actividad, o que los cuida una señora, o que los cuida la abuela, y les cambia, hasta en eso no respetan. Quizás ahí algunos padres, algunas madres salten y se pongan al lado de ustedes, ¿no? Sí, hubo el pase de jornada simple a jornada completa, es de una ignorancia terrible sobre el funcionamiento escolar. Por un montón de cuestiones, yo tengo alumnos y alumnas que vienen del sur de la provincia de Buenos Aires a las escuelas de Soldati. Con ese cambio, algunos alumnos y alumnas tendrían que entrar a las 7 de la mañana. O sea, tendrían que levantarse tipo 5 para llegar, 5:30. Eso ya como una de las cuestiones que son terriblemente deshumanizadoras también, porque no se piensa en esos problemas, pero también hay una mezcla de ignorancia sobre lo que pasa en la escuela, pero también de un clasismo asqueroso. Bueno, ni hablar de los docentes. Yo tengo compañeros y compañeras que se vienen de González Catán a trabajar, como el tren de Soldati los deja cerca y las deja cerca. Muchos vienen de esa zona, Catán, los kilómetros. Y bueno, eso por un lado. Después la dinámica familiar que se rompe. Hay escuelas que a las 6 de la tarde tienen CENS, una de mis escuelas tiene un CENS a las 6 de la tarde, 5:30, 6, y que, ¿cómo van a hacer eso? Hay otras escuelas, en todos los distritos hay escuelas. ¿Qué es un CENS, Rodrigo? Un CENS son escuelas secundarias para mayores de 16 años. que están terminando el secundario, de 16 hasta la edad que quieran. Y la mayoría no siempre funcionan de noche o turno vespertino, pero muchas sí, la mayoría sí. Y los CES funcionan en los mismos establecimientos que hay escuela primaria, a la mañana y a la tarde. Y bueno, eso, digo, tiene su propio personal, el CES, sus propios profesores, su conducción y sus alumnos y alumnas. Eso es algo que está organizado de hace 40 años, así, el tema del CES y la escuela. Después, las escuelas que tienen jornada vespertina con idiomas, con, bueno, acá yo cerca de casa tengo el Sapiola, que tiene inglés desde las 17:45. ¿Cómo van a hacer con ese tipo de cuestiones? Es una suerte de depósito de pibes y pibas y no les importa nada. Y claro, eso afecta, va a afectar la dinámica familiar. Aparte, avanzan, digamos, ¿no? No lo consulta con nadie, no se sientan a hablar con nadie. Y eso también es cansador, ¿no? Porque hay una... Acuña ya lo dijo varias veces, porque... ¿Con quién se tiene que sentar a discutir estas cuestiones? Con nuestros representantes. Nuestros representantes son los sindicatos. Yo estoy en ADEMIS y están los compañeros y la compañía de UTE, y en la Ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos. Y ella ha dicho varias veces que los sindicatos no están para discutir cuestiones educativas. Bueno, esa perspectiva política piensa que los sindicatos tienen que estar primero para lo que ella quiere y segundo que solamente para discutir cuestiones salariales. Bueno, esto no es así, ¿sí? O sea, yo como docente me interesa, como docente y como delegado, me interesan las cuestiones salariales, pero también me interesa, por ejemplo, que un pibe o una piba tenga una computadora que se la pueda llevar a su casa. Bueno, la tenía hasta el 2017, después la dejó de tener. Para la ministra de esas cosas, los delegados y las delegadas no las podemos discutir. ¿Pero quién las discute entonces? Porque la legislatura porteña es una escribanía de ellos. Bueno, no la discute nadie, se deciden unilateralmente y así estamos. Y como decía recién Cristina, en salud pasa lo mismo también. También se toman decisiones unilaterales, los aumentos son los deciden ellos por decreto. Te enterás porque te mandan un mail todo coloreado diciendo que vas a cobrar una miseria el mes que viene. Y bueno, y así sigue todo. Y bueno, uh-huh. El panorama es difícil, pero bueno, tenemos que seguir organizándonos, no hay otra alternativa. Así es. Estamos hablando con Rodrigo Ferreiro, trabajador de la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, se nos está yendo el programa. Rodrigo, muchísimas gracias, pero vamos a seguir, ¿sí? Y me parece que esta posibilidad de unir educación y salud podría resultar, porque tenemos muchas, muchas cuestiones en común, muchas, ¿eh? Vos hablabas y para mí había un montón de cosas que podríamos unirnos y salir todos juntos, ¿no? Y todas juntas. Sí, sí, por supuesto que sí. Gracias nuevamente por el espacio. Estemos atentos y atentas a la toma de los colegios. Yo digo, tengo un poco de temor porque los pies van al frente, pero el gobierno de la ciudad no le está temblando mucho la muñeca para acciones represivas. No digo que vaya a ir la policía, aunque puede ser. Okay. Todo puede ser. Pero estemos atentos ahí a lo que pasa, porque, bueno, digo, les cortaron la luz, esas prácticas que son disciplinarias y represivas son bastante jodidas, y bueno, hay que estar ahí atentos y atentas a ver cómo se desarrolla. Bien. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Adelante, no, gracias. Entonces, con la parte que te toca. Hay que darse los gustos en vida, chicas, ¿viste? Así que, así es. Este es un estreno especial para esta noche. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol. Se la pasa pinta, conoce los colores, pinta azules inventados, capo. En la esquina de mi casa brotó un río de tinta con gente igual a la gente qué linda música. Me contaron que bajo el asfalto. Y la escuchábamos a Sandra Mianovich y lo escuchábamos a Fontova, nuestro querido Fontova, en un dúo hermoso, hermoso, hermoso para esta canción. Nacho, pegate la pauta y seguimos con la doctora Catalina Galati. Y estamos en Oíd Mortales. Muy bien. Ya, escuchando lo que hablábamos con Rodrigo y escuchando de vuelta la pauta, hay un plan, los chicos que van por los senderos, ningún sendero porque los pibes están todos tomando las escuelas, o sea que estamos un poco complicados, pero bueno, la doctora Galati nos había preparado algo especial para este programa que co-conduce hoy conmigo. Ay, y está de regalo, o sea, no tendría que estar, así que doctora, usted atenta. Y íbamos a hablar algo sobre salud trans. Sí, lo vi y no sé si se solucionó, pero esto pasó la semana pasada. Dice, salud trans, ¿cómo puede ser que haya faltantes de hormonas? Renato, un joven de 18 años, denunció que hay faltantes de hormonas y él habla, dice, en ODE, su obra social, y también sucede en instituciones públicas. Lo que dice es que la organización Hombres Trans Argentinos denunció hoy que hay faltantes de hormonas en los hospitales públicos. Desde hace unos meses se encuentra en falta testovirón, que es una droga, y a la fecha no se ha normalizado el suministro. Digamos, estamos casi en salud. Yo pensaba cuando hablaba Rodrigo esto de la doble jornada. ¿Y los van a alimentar con doble jornada o con simple jornada? Con media jornada, con un cuarto de jornada. Que se lleven ellos algo de su casita, si es que tienen, ¿no? Tal cual. Pero quería decirle esto, ahora hacemos muchas leyes de la ley de identidad, pero te faltan hormonas. Y tiene OSDE, o sea, tiene una cobertura, un prepago, ¿no? Claro. Bueno. Pero... Bien, importante entonces para que recuerdes, mañana, 27 de septiembre, paro en todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Tengamos en cuenta esto que nos dice Rodrigo, empieza a haber escuelas tomadas, empieza a haber situaciones también complicadas en el tema de la educación pública, la ciudad se está complicando. No va a ir Soledad Cuña de candidata, no va a ir Fernán Quiroz de candidato, me parece que eso no va a ir por ahí, pero igual se les está complicando a la ciudad y es algo que no les gusta, porque ya están en campaña, por eso no hay plata ni para educación ni para salud, porque hay plata para la campaña del 2023. No para. ¿Cómo? Pero la transformación no para. Ah, no, la transformación no para, exactamente. No para. Exactamente. Vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690, perdón, yo estaba haciendo propaganda otra radio. Vamos a agradecerle a Nacho, que ahora que cumplió años y tiene ese look así salvaje, sauvage, como decíamos nosotros, espectacular. Vamos a agradecerle a Luis, que no se fue a dormir y que se siguió bancando el programa acá con la co-conducción de la doctora Galati, por suerte acompañándome. Nos vamos a ir con otro tema musical dedicado obviamente a Tomás, que es su cumpleaños, y que le dije, la abuela te va a dedicar un tema musical, era lo menos que podía hacer, que es de Woz, es la música que ellos escuchan y que también está muy buena, así que escúchala, Cata, porque está muy buena. Dale, que tenemos que... Y vuelvo a recordarles, mañana paro de los trabajadores y las trabajadoras de salud, para ATE, para Federación, para médicos, nos va a acompañar SUTECVA, por lo menos en el hospital en donde nosotros estamos, sí. O sea, porque si bien en algunos gremios, como decíamos, han cerrado sus paritarias, la gente no está conforme, porque un 5% no es un aumento, muchachos. Vamos a poner las cosas en su lugar, ¿sí? Y más allá del número del aumento, siempre pensemos en el reconocimiento que merece el equipo de salud después de haber pasado 2 años de pandemia, ¿sí? Pensemos en eso. Luis, ¿quieres despedirte? Sí, sí. Por suerte no me quedé dormido todavía, ya aquí es 1:56. Mañana, por suerte, después de 4 días seguidos de estar madrugando a las 7 de la mañana, creo que puedo dormir un par de horitas más, esperemos. Por supuesto, en Múnich ya me dijeron, mirá que viene el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, pero creo que yo no voy a llegar a verla. Por supuesto, lo primero que hice fue tomarme una cerveza, apenas llegué a... Hay que probarla, si estás en Múnich y no tomas una cerveza... Ya está todo y sigue mal. Contando plata frente a los pobres, ¿eh? ¿Qué lo tiró? Yo estoy acá con el mate y Catalina también, qué barbaridad. La yerba de ayer. ¿Qué? Secándose al sol. Secándose. Bueno, yo me despido también, hasta la semana próxima. Gracias, Cata, gracias ahí, Nachito y Cristina. Bueno, has tenido una muy buena compañía, voy poniendo las barbas en remojo, por las dudas. Ya te dije, Luisito, nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Eso seguro. Cuando tenés amigas como las que tengo yo, olvídate. Amigos, porque tenemos también la parte técnica ahí que la apoya Cata, nuestro compañero Cristian y Camilo que la acompañan, así que... Estamos a full, mira. Creo que vamos con ahora. Pero bueno, a mí me encantó estar con ustedes. Muchas gracias, Cata, como siempre. Gracias. Un cariño enorme, me encantó y además, bueno, todo lo que aprendimos y vimos. Y la salud también para nosotros, ¿no? Los que trabajamos en salud. Exactamente. Y es salud, si no, no vamos a poder ayudar a muchos, ¿no? Uh-huh. Si estamos mal. Tal cual, tal cual. Bien, nos vamos a ir entonces con el tema Arrancármelo, que es de Woz. Así que a escuchar un lindo tema y nos vemos en el próximo programa, que es el próximo lunes, en este programa que se llama Oíd Mortales. Muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Nacho. Cuídense, muchas gracias. Chau. Tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío.